que la luna se posa brillante encima del cielo. Hoy que la luna alumbra mi pueblo sin que haya luceros. Cuando tengo la forma de hablarte y decirte te quiero, cuando puedo mi amor entregarte, mi amor te lo entrego. Vi como espuma crecer tu ansiedad con el paso del tiempo. Yo esperaba cual huella imborrable el preciso momento. Y se hincharon mis penas de amor cuando pude en silencio arañar tu cuerpo de pasión y dejarte un recuerdo. Para que no olvidaras lo bonito que fue cuando pude entregarte mi amor. Para que recordaras el espejo alumbrando mi cuerpo en plena pasión. La ilusión del amor hecha carne en un solo momento, y dos cuerpos sudando y en coro gritando, mi amor te lo entrego. Para que no olvidaras lo bonito que fue cuando entregarte mi amor. Para que recordaras el espejo alumbrando mi cuerpo en plena pasión. Armonioso que me recuerda cuando pude entregarte mi amor.